Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida al programa informativo municipal. Esta es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero que llega hasta sus hogares gracias al valioso respaldo de las radios comunales que nos colaboran. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Un afectuoso saludo para los equipos de cada emisora y para todas las personas que nos acompañan a través de su sintonía. A continuación, le presentamos los titulares de esta edición. Cuenta Pública 2024 reafirma el compromiso de la Municipalidad de Quintero con el desarrollo integral de la comuna. Departamento de Salud Municipal retoma rondas rurales con atención integral en Mantagua. Feria del Libro de Quintero promete grandes sorpresas. Alcalde Rolando Silva se reunió con dirigentes sociales de Loncura. Se instala cierre perimetral en la puntilla San Fuentes. Feria Ambiental de Quintero puso en valor la protección de los ecosistemas. Colegio Valle de Narau celebró su semana deportiva. Estas noticias, música, datos de interés, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Emotiva y participativa ceremonia desarrollada el 23 de abril en el Centro de Actividades Comunitarias, la ilustre Municipalidad de Quintero, encabezada por el alcalde Rolando Silva Fuentes, realizó la cuenta pública 2024, instancia en la que se presentó un completo balance de la gestión municipal del último año, los avances en ejecución y las proyecciones que marcarán la hoja de ruta del gobierno comunal hacia el 2025 y 2026. Acompañado por el Consejo Municipal en pleno, autoridades civiles, militares, representantes de la sociedad civil y funcionarios municipales, el alcalde Rolando Silva destacó los logros obtenidos tanto en la administración anterior, de la cual formó parte como concejal y luego como jefe comunal desde diciembre de 2024. El alcalde Rolando Silva señaló estar muy contento por todo lo que se ha hecho y también proyecta lo que se quiere hacer, tanto en salud, educación, los adultos mayores, los deportistas y los jóvenes. Respecto al futuro, el alcalde Rolando Silva también presentó una ambiciosa agenda de proyectos para el año 2025, entre los que destacan la fiesta de la primavera, la construcción del polideportivo, la recuperación del gimnasio municipal, la instalación de una central de cámaras de seguridad en alianza con Codelco Ventanas, la adquisición de terrenos en Mantagua para un nuevo jardín infantil, sede y cancha vecinal. Además, la construcción de la Oficina de Gestión de Personas y Bienestar, la ampliación del cementerio municipal, instalación de techumbres en multicanchas y la instalación de señalética identitaria en Loncura y zonas rurales de extensión urbana. Buenas tardes a todos, muy contento hoy día. Mi primera cuenta pública en la cual se expresaron y dimos todos los proyectos que se hicieron en el año 2024 con la antigua administración, en el cual yo también era parte de esa administración como concejal, y también la última parte fui alcalde a contar del 6 de diciembre en adelante. Muy contento por todo lo que se ha hecho, proyectamos también lo que queremos nosotros como comuna de Quintero, en la cual estamos muy preocupados por la salud, por la educación de nuestros jóvenes, por el adulto mayor, especialmente con nuestros deportistas y nuestros jóvenes. Y también preocupados por toda la Junta de Vecinos. Es una proyección que tenemos de actividades, proyectos también que vienen, todo el 2025 y proyectándolo al 2026. Así que es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con los concejales, pero los más importantes son ustedes. Si nosotros queremos una comuna que cambie, depende de ustedes primero, los habitantes de Quintero. Si nosotros queremos una comuna, como digo yo, un Quintero feliz, y queremos tener un Quintero turístico, un Quintero limpio, depende de ustedes. Nosotros vamos a hacer la pega con todo el equipo municipal y también con el gobierno regional y también con las empresas. Así que queda harto por hacer, pero muy contento por mi primera cuenta pública, de los trabajos que se venían haciendo e incluso estamos finalizando algunos. Así que doy un gran saludo a todas las localidades rurales, la expansión urbana que se hace ahora, también a la localidad de Loncura y Quintero Península. Muchas gracias, Quintero. Muchas gracias. Este jueves 24 de abril, el Departamento de Salud Municipal de Quintero dio inicio al segundo recorrido del móvil de salud rural, retomando una labor fundamental para acercar la atención médica a las comunidades más apartadas de la comuna. El sector de Mantagua fue el segundo en recibir esta atención itinerante, marcando así el reinicio oficial de las rondas rurales, que estuvieron suspendidas debido a la pandemia y que el alcalde Rolando Silva Fuentes definió como una de sus prioridades durante su gestión. Alfonso Núñez, jefe de gabinete del municipio, destacó el compromiso de la administración liderada por el alcalde Rolando Silva por fortalecer la vinculación con las zonas de extensión urbana y rural. El equipo de salud desplegado en terreno estuvo compuesto por profesionales del CESFAM de Quintero y de la Posta de Loncura. Natalie Moraga, directora técnica del CESFAM Quintero, detalló la composición del equipo presente en Mantagua. Sí, bueno, contento, felices de poder estar retomando esta actividad que por algún motivo en pandemia se tuvo que detener. Hoy día ya estamos dando de nuevo la posibilidad de que nuestras zonas de extensión urbana puedan contar con esta atención. La semana pasada estuvimos en Valle Alegre, hoy día estamos acá en Mantagua, de modo que podamos, ¿no es cierto?, ir haciendo realidad lo que nuestro alcalde Rolando Silva nos pide, que es tener mayor contacto, mayor vinculación con el medio de extensión rural. Hoy día estamos conversando muchas cosas importantes, interesantes desde el punto de vista de lo que queremos antes de fin de año ya tener materializado en términos de acercarnos a nuestros postrados, llegar a zonas en donde de verdad que es un poco complejo llegar. Tenemos ahí en nuestro programa la intención de contar con un par de motos, ¿no es cierto?, que nos permitan llegar a todos estos sectores complejos, y ahí es un desafío importante, pero nos quedamos tranquilos, nos quedamos felices de que esto ya partió de nuevo. Lo que en algún momento se tuvo que detener en pandemia, hoy día ya para nuestras vecinas y vecinos de nuestra extensión rural, nuestro campo, nuestra gente de una vida bastante más difícil que la que tenemos acostumbrados en la península, estemos presentes, y eso es lo importante. Nosotros somos parte del equipo de salud municipal, estamos en representación de ambos establecimientos de salud, tanto del CESFAM de Quintero como de la Posta de Loncura. El día de hoy tenemos un contingente dispuesto por matrona, médico y odontólogo. También tenemos personal de enfermería y tenemos personal administrativo, los cuales están haciendo distintas labores para poder acercar la salud a las comunidades rurales. Estamos felices, la verdad es que nosotros hace mucho tiempo que queríamos retomar las rondas rurales, y la verdad es que agradecemos también la oportunidad de poder llegar nuevamente. Esto está comenzando. Ya ahora nosotros tenemos planificado, ya tenemos programado comenzar a venir no solamente con estos profesionales, sino también empezar a llegar con las nutricionistas, con la enfermera, con la trabajadora social, para que el enfoque sea integral y podamos cumplir con las necesidades de salud y las demandas de nuestra comunidad. Feria del Libro en Quintero promete grandes sorpresas. Este evento, enmarcado en el mes del libro, se realizará el sábado 26 de abril desde las 11 de la mañana y hasta las 17 horas en el Salón de Eventos Francisco Coloane en Quintero. Podrás disfrutar de presentaciones de libros, conocer a diversos expositores, emprendedores y adquirir obras de distintas editoriales y proyectos independientes. Además, contaremos con talleres abiertos a la comunidad. Entre las 11 de la mañana y las 12:30 horas habrá un taller de journaling. Entre las 13 horas y las 13:30 horas habrá un taller de cuento y poesía. Y luego, a las 15 horas y hasta las 16, tendremos un taller de collage de palabras. Así que los dejamos invitados para la gran Feria del Libro en Quintero. La magia de la literatura vuelve a nuestra comuna con la Feria del Libro Quintero 2025, un espacio de encuentro para los amantes de la lectura y la escritura. El evento, enmarcado en el mes del libro, se realizará el sábado 26 de abril desde las 11 a 17 horas en el Salón de Eventos Francisco Coloane de Quintero. Te invitamos a disfrutar de una jornada llena de literatura y creatividad. Podrás disfrutar de presentaciones de libros, conocer a diversos expositores, emprendedores y adquirir obras de distintas editoriales y proyectos independientes. Además, contaremos con un taller de journaling, taller de cuento y poesía y un taller de collage de palabras. Para participar, debes enviar un correo a cultura.corporacionquintero@gmail.com. No te lo puedes perder. Entrada liberada. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. El alcalde Rolando Silva se reunió con los dirigentes vecinales de Loncura con el objetivo de fortalecer proyectos comunitarios de dicha localidad. Los temas tratados en la reunión fueron los cambios de la Feria Libre, la inversión en seguridad y una aplicación móvil, además del embellecimiento de las bajadas a las playas, el desarrollo turístico de Loncura y la ampliación del cementerio municipal. Finalizada la reunión, conversamos con el jefe comunal y también con Guillermo Apablaza, encargado de la oficina de aseo y ornato en Loncura. Hoy día estamos en una reunión con las 5 juntas de vecinos de acá de Loncura, muy pendiente de todo lo que está pasando acá. Se hizo una mesa de trabajo hoy día, en el cual vamos a tocar varios aspectos, que vamos a trabajar en varios proyectos que son para la comunidad, sobre todo en las bajadas y en los miradores que tiene la localidad de Loncura, que son hermosos. Vamos a estar trabajando en proyectos de cámara de seguridad y también preocupado también por lo que está pasando hoy día con la Feria Libre. En un tiempo más, luego las vamos a cambiar todas, y ese es un compromiso que yo hice, y hoy día por fin pudimos lograr que estén inscritos los terrenos de COPEC para empezar a armar el proyecto ya de definitivo para hacer el cambio de la feria en un próximo periodo. Nosotros ya asumimos desde diciembre un compromiso donde Loncura hoy día tiene otro rostro, tiene otra cara. Las calles las vemos más limpias, vemos el orden, ¿cierto? Vemos hoy día la playa, una zona totalmente turística, limpia, donde se lleva todos los días haciendo operativo la playa, la arena, limpiando. Y también en la feria estamos dejando limpio después que termina la feria. Y también comentarles que ya luego vamos a tener una oficina nueva que va a estar al lado de la posta central de Loncura, para que los vecinos puedan llegar con más facilidad. Vamos a armar un sistema en el cual la comunidad tenga acceso más rápido, y como estamos todos en línea hoy en día, vamos a trabajar en conjuntamente con Servicios Generales de Quintero, Departamento de Aseo, y todos los departamentos municipales van a estar enfocados en lo que vamos a hacer acá en Loncura, que es también como lo vamos a replicar también en las zonas rurales. También tenemos un equipo en las zonas rurales en el cual está trabajando con todas las comunidades rurales. Entonces es un trabajo que está haciendo, y hoy día vinimos a plasmar aquí con las 5 juntas de vecinos que están el trabajo que vamos a hacer nosotros ordenado y todos juntos. Aquí la idea es que esté trabajando la Junta de Vecinos con todos los departamentos municipales, estemos trabajando todos juntos. ¿Para qué? Para dar un mejor vivir y un mejor estar a la localidad de Loncura y toda la comuna de Quintero. Así que los esperamos, que los apoyen en la limpieza, que todos, si queremos una comuna limpia y Loncura limpio, depende de ustedes primero. Así que los esperamos para trabajar también en conjunto con ustedes. La Municipalidad de Quintero, por encargo del alcalde Rolando Silva Fuentes, ha reactivado el plan de protección y conservación de la histórica Puntilla San Fuentes. Como parte de esta iniciativa, se instaló un cierre perimetral en el torreón principal para resguardar la estructura y prevenir posibles accidentes ante la caída de elementos desde la altura. Hacemos un llamado a todos los vecinos y visitantes a respetar este espacio protegido, contribuyendo así a la preservación de este ícono tan querido de nuestra comuna. Conversamos con Pablo Sandoval, profesional de la SECPLA, quien nos da más detalles acerca de esta iniciativa. Mi nombre es Pablo Sandoval, profesional de la SECPLA. Más que nada, venimos a informar que se generó una zona de acordonamiento en la puntilla con estas vallas papales, básicamente por peligro de caída de material, ¿ya? Y también informar que ahora se reactivaron los proyectos de estructura, de diseño estructural, ¿ya? Para poder venir y venir a reforzar y a reparar todo lo que tenga peligro de caída o de falla con respecto a los muros de la puntilla. Entonces, un aviso a la gente, al visitante, que tengan precaución al transitar por la zona, que respeten las vías de circulación, sobre todo en esta zona del Torreón, que están delimitadas, ¿ya? Y también, como les digo, informarles que todo lo que son los proyectos estructurales, reforzamiento, restauración y conservación, se reactivaron, están en proceso. Hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy y, como siempre, hacemos una pausa musical haciendo un poco de memoria. Dentro de los próximos días se va a conmemorar el Día Internacional del Jazz. El 30 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz, puesto que se pretende crear conciencia sobre la importancia del jazz como herramienta educativa y de promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo. Fue decretado por la UNESCO en el año 2011 con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo y a la cooperación entre los pueblos a nivel mundial. Es por eso que en esta oportunidad, en nuestra pausa musical, queremos presentar del disco Roberto Parra Invocado la canción Jazz Huachaca del año 2009. Thank you. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, producido por la Oficina de Prensa de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Le invitamos a seguir revisando las informaciones más importantes de esta semana. Feria Ambiental en Quintero puso en valor la protección de los ecosistemas. En la Plaza Ignacio Carrera Pinto se realizó este viernes 25 de abril una jornada llena de conciencia, educación y amor por nuestro planeta. La Feria Ambiental, organizada por la Ilustre Municipalidad de Quintero y la Fundación Terram, en el marco del Programa de Formación Ciudadana en Medio Ambiente. En esta instancia se disfrutó de un espacio participativo y educativo, con actividades para grandes y chicos. Dentro de las actividades destacadas, tuvimos exposiciones escolares, stand de instituciones y organizaciones ambientales, talleres educativos y actividades prácticas, así como conversatorios temáticos y muestras artísticas. Conversamos con Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio, y también con Sebastián Ainsúa, coordinador del programa Creación Ambiental de la Fundación Terram. Hoy estamos haciendo esta feria y realmente hemos tenido una convocatoria excepcional de los colegios. Han llegado muchos alumnos para poder disfrutar de esta feria que estamos realizando junto a la Fundación Terram. Dentro de mayo y abril, mayo y junio, estamos celebrando el Día de la Tierra, los océanos y también del medio ambiente. Así que participen en estas actividades, están súper entretenidas y también les sirven a los niños para aprender en todos los talleres que estamos implementando. El programa Creación Ambiental es una iniciativa de Fundación Terram, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso y que ha contado con el apoyo de la Municipalidad de Quintero, en particular con el Departamento de Medio Ambiente y el DAEM de Educación Municipal. El objetivo de esta feria es complementar lo que hemos hecho con los estudiantes de las escuelas, con los profesores, con los talleres y además con los equipos municipales para traerle a la comunidad una reflexión sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y proteger nuestro planeta. Nuestro objetivo es contagiar el entusiasmo y el compromiso respecto de estar comprometidos con el trabajo en la protección ambiental en todos los espacios y a todos los niveles. Valparaíso es una región rica en biodiversidad, pero que enfrenta muchos conflictos ambientales. Entonces, lo que nosotros buscamos es construir ciudadanía ambiental. Y la ciudadanía ambiental tiene tres niveles. Conocimientos, que los hacemos a través de la educación ambiental. Participación, que es lo que estamos haciendo aquí. Y pertenencia, es decir, no solo pensar desde Santiago desde el gobierno central, sino que más bien pensar desde las comunas, es decir, nuestras comunidades, las organizaciones, los emprendedores, los estudiantes y los profesores, pensando juntos los desafíos que tenemos en materia medioambiental. Con el apoyo de la Corporación Municipal de Deportes, junto a los funcionarios del Laboratorio de la Condición Física LECOF, el día 22 de abril se realizó la Semana Deportiva del Colegio Valle de Naraú, con distintas actividades y ejercicios. Quisimos conocer un poco más al respecto y conversamos con el director del establecimiento, el profesor César Flores, y también con Branco Saavedra, profesor de Educación Física. El Colegio Valle Narao, enmarcado en el calendario escolar, ya estamos acá con distintas actividades para los estudiantes, fomentando el deporte, fomentando la vida sana, también en compañía de la Corporación Municipal. Así que un espacio importante de desarrollo deportivo para los niños, aprovechar los espacios también que tiene esta comuna y también el apoyo importantísimo de los profesores, de los asistentes, pero también de los apoderados que en gran masa aquí nos están apoyando. Así que agradecido de la municipalidad por el espacio que nos presta, don Rolando Silva por preocuparse por el deporte de los estudiantes de la comuna, y aquí estamos disfrutando el Día del Deporte. Nos encontramos celebrando el mes de la actividad física y el deporte, conmemorando esta fecha con nuestros estudiantes aquí en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, con diferentes actividades deportivas enmarcadas en fomentar los talleres deportivos que imparte nuestro colegio y también incentivar a los estudiantes a que practiquen actividad física y teniendo en conocimiento todos los beneficios que trae para su salud. Por lo tanto, también estamos en esta actividad en conjunto con la Corporación de Deporte, quien también está difundiendo los talleres deportivos que imparte en la comuna y también realizando diferentes test físicos al estudiante para que puedan tomar conciencia de la condición física actual que poseen ellos. Así que eso, esperemos que esta actividad, esta jornada, se enmarque en el deporte. Tenemos un colegio con un sello muy ligado a la parte deportiva, a la parte medioambientalista, por lo tanto quisimos hacer esta actividad al aire libre y en contacto con la naturaleza. Y bien, amigas y amigos, así llegamos al final de esta edición del programa informativo municipal. Agradecemos sinceramente a todas las personas que nos acompañaron a través de Radio Petras, Radio Interferencia, Radio Simpática y Radio Loncura. Desde el equipo de prensa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, invitamos a seguir informándose de las actividades, avances y noticias de nuestra comuna en la próxima edición de este espacio, hecho con dedicación para ustedes. Hasta entonces, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias por escucharnos.